que tengo. Yo tu cariño vive sonriendo mi corazón y no consigo. Yo que la vida un día me quite todo tu amor. Si tú te fueras me moría, si me dejaras con mi amor. Me quedaría otra vez solo, se rompería mi corazón. Si tú te fueras me moría, si me dejaras con mi amor. Me quedaría otra vez solo, se rompería mi corazón. No concibo. Yo que la vida un día me quite todo tu amor. Si tú te fueras me moría, si me dejaras con mi amor. Me quedaría otra vez solo, se rompería mi corazón. Si tú te fueras me moriría, si me dejaras con mi amor. Me quedaría otra vez solo, se rompería.